Este jueves se reunieron los principales referentes de Unión por la Patria en la provincia de San Juan, luego de idas y vueltas, para conformar oficialmente la mesa Massa Presidente, que apoya al candidato para conducir los destinos del país con vistas a las elecciones del próximo 22 de octubre. En este marco, el actual gobernador de San Juan, Sergio Uñac, señaló que esto no se quedará simplemente como una foto, sino que tiene que ser un punto de partida. El 22 de octubre es este modelo que hemos llevado adelante en San Juan durante casi 20 años, y al decir de lo que expresaba el Flaco, le hemos imprimido a la provincia de San Juan un crecimiento constante y una ampliación de la actividad económica que ha llevado a potenciar los derechos sociales colectivos de cada uno de los sanjuaninos. Esto no es solo una foto, esto es un punto de partida después de una elección donde hemos dividido, obviamente, quién podía salir primero, segundo, pero eso es materia del pasado. Por poco que haya pasado desde la elección hasta la fecha, eso es materia del pasado. Nosotros queremos una patria que, donde haya espacio para cada uno de los que desde acá, desde el interior de la patria, pretendemos seguir aportando para poderla construir. Por su parte, José Luis Gioja dijo que lo más importante de este encuentro es poder ratificar que no hay otro objetivo que no sea alinearnos, coordinar y trabajar en conjunto y atraer votos a favor de Sergio Massa. Tenemos que sentirnos peronistas, porque es más que un derecho, es un deber. Es un deber. Para eso nos formamos, para eso militamos, para eso hoy esta sala llena de cuadros de dirigentes políticos de este espacio nacional y popular viene a comprometerse que tenemos que ser peronistas. A ver, gobernador, ¿qué es esto de que van a suspender la coparticipación federal de impuestos? Se van a pasar por la bola el federalismo. Por eso hoy venimos a ratificar que no hay otro objetivo que no sea alinearnos, coordinar y trabajar en conjunto. ¿Para qué? Para que las urnas democráticamente se llenen de votos de Juntos por la Patria el 22 de octubre. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Lechuza, en la provincia de San Juan.